Caja Negra, archivo de radio. Bueno, otra de las noticias que tienen que ver, justamente con los medios de comunicación, en este caso con Página 12, que es unas noticias que venimos siguiendo muy de cerca, todo lo que va sucediendo con este medio y con el resto de los medios también en el país. Bueno, Página 12 presentó el pedido de procedimiento preventivo de crisis. Estamos en comunicación con Leandro Teixeira, delegado de Página 12. Estamos a la espera de averiguar en qué consiste el detalle del pedido preventivo de crisis, cuál es la propuesta de la empresa, porque necesitamos leer el expediente para saber, cuando una empresa hace un pedido preventivo de crisis, detalla una serie de medidas que pretende tomar. Ya nos han adelantado algunas, por ejemplo, reabrir los retiros voluntarios, extender el horario de trabajo, modificar los horarios y las tareas, eliminar colaboradores, todo un gran achique y ajuste que se propone hacer la empresa. Una de las propuestas de la empresa que nos adelantaron es achicar páginas del diario y eliminar suplementos. Entonces la empresa dice que no echan a nadie, y es como una de sus políticas, que no echan a nadie, pero en realidad cuando un colaborador se queda sin poder trabajar, es una persona que se queda en la calle. Aquí estamos para pelear por el periodismo y atrás del periodismo por la ley de medios. Caja Negra. Ellos te dicen cualquier cosa, libertad de expresión. Si tú le respondes utilizando tu libertad de expresión, ahí es atentado a la libertad de expresión, ¿no? Caja Negra. Lo que está ocurriendo es que está claro que no quedan voces que disientan con Mauricio Macri en los grandes medios de comunicación. Caja Negra. ¿Cómo escribirá mañana su diario? Esto, su diario Clarín. Caja Negra, un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas. Caja Negra, datos de un viaje colectivo. Hola, hola, queridísimos oyentes, ¿cómo están? Bienvenidas a la edición número 147 de Caja Negra, archivo de radio. Un programa donde se compendia y se compacta la realidad radializada en nuestra vilipendiada república y se comparte durante una hora en más de 60 radios de todo el país. Este programa te acerca a la posibilidad de ganarte un libro de Editorial Sicus con solo comentar en el Facebook de este programa. Así que, avanti. Señores y señoras pasajeros, demandamos un minuto de su atención. El rumbo de hoy está marcado por los hechos que siguen. Inicio de itinerario. Muchas personas no saben que hay empresarios presos políticos, profesionales presos políticos, sindicalistas presos políticos, que este gobierno ha avasallado el Estado de Derecho de una forma brutal. ¿Están vendiendo las máquinas como chatarras para pagar los servicios? Han llevado adelante una lucha tremenda durante 42 años para reclamar justicia contra una empresa multinacional. Como había atestiguado, yo soy testigo también, cuando yo tenía 4 años. Y yo me acuerdo con 4 años lo que hemos vivido. Empezamos a formar después de lo que pasó en los viales hasta el 2006. Uh-huh. El 2015 vuelve a pasar un incendio, mueren 2 niños más. No hubo una interrupción del derecho de enseñar, claro, y aprender y todo, como quieren hacer aparecer, como para criminalizar sería. La persecución como forma de hacer política, de anular al contrincante, de disputar territorio, es la manera que ha encontrado y de la que se está abusando el régimen de turno para deshacerse de quienes pudieran generar un daño a su estrategia política. Prisioneros políticos en tiempos que debieran ser democráticos, políticos que debieran estar presos con el debido proceso, pero detentan el poder, y la palabra de uno de esos acusados que sin mucha prueba ni que 8/4 fue encanado para alimentar la grieta sobre la que Cambiemos construyó su poder. Amado Vudú, ex ministro de Economía de la Nación, fue excarcelado durante la semana que pasó. Rompiendo Moldes, programa de AM530 Somos Radio, fue uno de los pocos medios que lo reflejó. Somos todos un equipo. Somos todos un gran equipo. Somos tu equipo. Somos tu radio. Somos Radio AM 530. Celebramos todos que Amado esté escarcelado. Y lo celebramos tanto, tanto, tanto que lo queremos abrazar. Hola, Amado, buenas noches. Hola, Juan, padre. ¿Qué es lo más duro de estar en la cárcel, Amado? Parece que lo más duro es el contacto con la familia y la gente que uno quiere, ¿no? Una familia en sentido amplio, que en mi caso es mi mujer y mis hijos, pero también son compañeras y compañeros con las cuales hemos compartido cosas muy fuertes. Desde el punto de vista de la vida comunitaria, yo creo que al revés, es una resignificación, ¿no? Compartir el pan con 14 compañeros cada uno de los días y saber que todos nos tenemos que tener paciencia y nos tenemos que apoyar y que estamos todos juntos, pero por razones de mierda, entonces hay que siempre tener las dos orejas bien abiertas y el corazón bien abierto para que nos escuchemos entre todos. Muchas personas no saben que hay empresarios presos políticos, profesionales presos políticos, sindicalistas presos políticos, que este gobierno ha avasallado el Estado de Derecho de una forma brutal. Yo te quería decir eso, Juan. Sí. La existencia de ustedes para cada uno de los que está detenido es una cosa increíble porque estamos atentos, escuchando. Sí, lo sé. Mirá, dijo tal cosa, dijo tal otra. Por eso también decirles que sepan que todos los que están presos por cuestiones políticas, yo siempre siento que somos lo mismo. Uh-huh. Es cierto que a veces alguno tiene más consideración que otro, más amistad, pero acá lo importante es que hay una fuerza muy mala tratando de llevarse puesta a la Argentina, y parte de eso es desunir a todas las fuerzas nacionales, populares, y también esta idea que es tan cristiana de que a uno le va bien cuando le va bien al otro, ¿no? Sí. El rumbo de colisión que fijó Cambiemos en materia económica y en todo lo demás también, continúa firme y sostenido a pesar de la multiplicidad de voces y análisis que alarman sobre el desastre. La caída del consumo y la parálisis económica han llevado a que, entre otras drásticas medidas, muchos empresarios deban vender maquinaria como chatarra para no hambrear a sus obreros. Ariel Aguilar, empresario de la industria del cuero y vicepresidente de Sejera, explicó la situación en Mañana Silvestre por Radio 10. Radio 10 presenta a Gustavo Silvestre. Comienza Mañana Silvestre. Mañana Silvestre. Mañana Silvestre. Con el gato en Radio 10. La radio es mi despertador. Inquieta la oscuridad. Café en el desayuno. Sintonizo bien el dial. Es cierto que muchas de las empresas, no sé si era su caso, están vendiendo las máquinas como chatarras para pagar los servicios. Si no tenés más de 107.000 despidos industriales como ya hay, o no tenés más cierre de pymes, es porque también el empresario pyme está aguantando puede. Y, y en ese contexto, claro que te encontrás con empresarios que hubo, pero esto ya había pasado el año pasado, el sector textil, que planteaban, de hecho salió una revista muy conocida de economía, de empresarios que estaban vendiendo máquina por como chatarra, ya no como una máquina para que la compre otra, no, como chatarra, porque tampoco tenía compradores en un contexto como este, y en muchos casos para pagar indemnizaciones, porque claro. Aparte, porque claro. Esto es lo Gustavo, acá no se trata solamente de decir mira, bueno, tocó un gobierno así, hay que achicarse, punto. Sí, eso en los papeles, en la vida real pagás, indemnizás, haces cuotas, ves, aguantás, pasan otras cosas. Entonces, que yo creo, Gustavo, que ningún gobierno le hizo tanto daño a la industria en un periodo tan corto. Sí, claro. Porque vos podés recordar los 90 como un periodo, como una segunda parte, si querés, del llamado industricidio que empezó Martínez de Hoz. Podés tomar los 90, y fueron 10 años. En 3 años, el daño que se hizo es muy grande, porque además la estructura productiva que había era más que interesante, porque no venías, digamos, de el contexto, digo, los 90 venían de la etapa de Alfonsín, pues acá venías de un periodo de crecimiento. Entonces se tomaron todas las medidas juntas, todas las medidas juntas, apertura, tasa de interés, tarifas absolutamente antiproductivas, pérdida del poder adquisitivo, todas las medidas se tomaron juntas. Bueno, este es el resultado que tenés cuando aplicás determinadas políticas. Esto no es una casualidad, ¿no? Y es más, a esta altura uno se tiene que pensar que más que un error es una estrategia, ¿no? Accede a más datos de Caja Negra en www.cajanegra.org. Chaco, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja, Neuquén y cada vez más provincias reciben todas las semanas los datos de Caja Negra. Accede a nuestro mapa en www.cajanegra.org. El sistema perverso en que vivimos no solo digita nuestros gustos y consumos, sino y sobre todo las formas en que se produce. La golpeada industria textil, por caso, que desde hace años se abastece de mano de obra precarizada en talleres clandestinos, se cobró otra víctima durante la semana que pasó. Otra niña murió víctima de un incendio, esta vez en el barrio porteño de Mataderos, en la casa donde vivía y trabajaba su familia. La ciudad, gobernada por Cambiemos hace más de una década, está minada de este tipo de establecimientos sin controles de ningún tipo, de los que se sirven grandes marcas de ropa que pagan centavos por prendas que venden por cientos o miles de pesos. Juan Vázquez, integrante de la cooperativa Juana Vilca, habló del caso y de la situación de los trabajadores y trabajadoras en el aire de No Vuelven Más por FM La Patriada. Desde el Café de los Patriotas, en el barrio de La Paternal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite FM La Patriada en su frecuencia modulada de 102.1 MHz. Proyecto Comunidad. Organización, trabajo, convicción. Siempre mueren niños en esos lugares. ¿Hay algún tipo de datos o algún trabajo para determinar la cantidad, primero, de talleres que hay en la ciudad actualmente, cómo está esa situación, y también de niños que están dentro de los talleres? Mira, en realidad no se puede, digamos, simplemente hay conjeturas y demás, porque bueno, imagínate debido a la irregularidad que se presentan en los talleres, no hay forma de cuantificar, digamos, cuántos efectivamente hay, son estimaciones. Uh-huh. Y lo mismo pasa con la cantidad de niños. Uh-huh. ¿No? que están allí, entonces es como difícil, digamos, mantener eso, pero por ejemplo se calcula que hay alrededor de 30.000 talleres textiles en Capital Federal y en Buenos Aires. El taller era un emprendimiento de dos familias, que una es ella, la mamá de la nena, y otra es la hermana y su pareja. El tema es que pasó mucho tiempo, bueno, la crisis esta que estamos viviendo hizo de que estuviesen dos meses sin trabajar. O sea, le llegó un trabajo el viernes y el domingo le pasa esto. Terrible. Digamos, entonces, es eso lo que tiene también. O sea, es un taller que trabajaban ellos, no tenían personas empleadas. Y bueno, pasó esto, ni siquiera pasó en el taller, sino también en la habitación de Ana, ¿no? Ana es la mamá. El pasado domingo, entonces, perdón, sí, no, sí, vale. No, bueno, entonces, un poco es la consecuencia de todo esto. En principio, por ejemplo, nosotros venimos trabajando, o sea, nos empezamos a formar después de lo que pasó en el Desviale hasta el 2006. Uh-huh. El 2015 vuelve a pasar un incendio, mueren dos nenes más, y entonces nosotros empezamos a armar como espacios en los cuales pueden los talleres textiles cambiar esas condiciones de trabajo. El tema es que, claro, en esta situación y en este contexto ya no se puede, es muy difícil, digamos, ¿no? O sea, con la industria textil en Argentina muriendo, ellos, es mucho más difícil decirle, che, mirá, juntemos la plata, alquilemos un espacio, cambiemos las formas. Es muy difícil plantearles a las personas que están en esas condiciones. ¿Por qué? Porque, claro, no tiene no hay recursos, no hay trabajo, no, entonces termina siempre resguardándose cada vez en menor espacio, y eso obviamente precariza aún más esas condiciones. Entra a radiocut.fm. Vas a encontrar miles de audios sobre los más diversos temas. Toda la radio está en radiocut.fm. Radiocut.fm. Una manera diferente de escuchar radio. Panorama Federal Caja Negra. Montebello, provincia de Tucumán. La comunidad originaria indio Colalao protestó en los tribunales por el desalojo de sus tierras. La decisión fue del juez Marcelo Mendilarzo, quien ordenó que las 15 familias de la comunidad indígena indio Colalao desocuparan los terrenos, decisión que incumplió con la ley 26.160, que suspende los desalojos de las comunidades indígenas originarias del país hasta el año 2021. El magistrado otorgó a su vez la tenencia provisoria del territorio al privado Daniel Lencina Serrano, quien ya es poseedor de 3 hectáreas, pero intenta apropiarse de otras 350. Salvador Chaile, cacique comunal, denunció ante los micrófonos del colectivo comunicacional La Palta de la provincia de Tucumán la grave situación que atraviesa su comunidad. Nosotros lo que necesitamos urgente es que se frene esa medida de desalojo, que se frene porque la policía sigue firme, no deja entrar, ingresar al lugar, a las casas que son nuestras legítimamente, o sea, no es que nosotros estamos usurpando. Necesitamos que prevean las violaciones a las leyes que se están haciendo, las 3 leyes fundamentales, la ley 21.160, el convenio de la OIT, el convenio 169 y el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce los cuerpos originales. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos ahora, que por ley esta es un fraude legal lo que nos están haciendo. Suelo patrio. Se suicidó un trabajador en el ex Ministerio de Agroindustria de la Nación. Su cuerpo fue encontrado en el patio de la Dirección de Asuntos Forestales, donde ejercía funciones. Desde el gremio vincularon el caso al ajuste que viene llevando adelante el gobierno en el marco de los 900 despidos que ya fueron efectuados en la cartera, sumado a la posibilidad de que no se renueven cientos de contratos. Asimismo, denunciaron que hace menos de un mes, otro compañero murió como consecuencia de un paro cardíaco del que no pudo salvarse ante la falta de un desfibrilador. Marta Di Paolo, trabajadora de la actual secretaría, detalló en Lo Peor Ya Pasó, de AM530 Somos Radio de la Ciudad de Buenos Aires, los padecimientos que los trabajadores vienen sufriendo desde hace 3 años. Estamos en una situación de enfermedad de anímica, psicológica, ¿no? No, y de pronto estalla, alguna persona estalla en esta situación, como pasó con Maxi, que tendría sus problemas personales, más las presiones del trabajo. Capaz sí, hay muchísimo maltrato, ¿viste? Te enfermas y no te tenés que quedar porque no hay quien te dé la salida, y si te vas, te descuentan en el día, y si llamas médico a domicilio, te cobra 250 pesos de la hora social, y si no la tenés, no te da 250 pesos, tenés que ir a una guardia. Y si no te hacen el certificado como ellos piden que te lo hagan, no te reconocen los días y te descuentan y perdés el presentismo. Es una sucesión de cosas que vienen pasando desde hace 3 años y se van sumando. Ciudad de Buenos Aires. La legislatura aprobó una reforma del Código Contravencional con retrocesos en materia de derechos humanos. La reforma aumenta las facultades represivas de la policía de la ciudad y crea nuevas figuras contra los trabajadores informales, vendedores ambulantes y artistas callejeros. Con esta aprobación, la policía tendrá las facultades para hostigar y perseguir a trabajadores informales como atrapitos y limpiavidrios y limitar el uso del espacio público por parte de la ciudadanía en actividades culturales y políticas. Valentina Novik, del Observatorio contra la Inseguridad y la Violencia Institucional, definió en La Hora de Juana de Radio La Imposible el objetivo principal de la reforma promovida por Rodríguez Larreta. En definitiva, como este código, lo que, digamos, el objetivo político que tiene es agudizar, digamos, el control del espacio público y darle a las fuerzas de seguridad un margen mayor de discrecionalidad, digamos, para controlar el espacio público. Paraje Huichaira, provincia de Jujuy. Indígenas de Cueva del Inca vuelven a la ruta con huelga de hambre. Vecinos y vecinas de esa comunidad reclaman el acceso a los servicios elementales como agua potable, luz eléctrica y cloacas. Con esta acción, intentan hacerle llegar un reclamo al juez Sebastián Cabana sobre la medida cautelar a la comunidad que les impide acceder a los servicios básicos. Días atrás, los moradores habían realizado un bloqueo que fue reprimido y terminó con manifestantes arrestados. Vilma Durán, integrante de la comunidad, argumentó en FM La Voz del Cerro 92.1 de la ciudad de San Salvador de Jujuy los motivos que los llevaron a esta modalidad de reclamo. Esta medida la estamos tomando, estamos decididos y bueno, para que llegue a oídos de este señor que hasta ahora no hemos tenido respuesta. Ya hace varios días ya de lo que sucedió el 21 de noviembre, donde hermanos también fueron reprimidos por la policía y bueno, a seguir en lucha, a seguir por nuestros derechos. Suelo Patrio, la Defensoría del Público en crisis. Bajo los lemas, en la Defensoría del Público no sobra nadie, los trabajadores se manifestaron en la puerta del organismo. Los empleados denuncian que hay 17 familias que pueden quedar en la calle y que representan el 10% de la planta de empleados. Desde allí reclamaron ante la falta de respuesta que, además de los posibles despidos, afectan el normal desenvolvimiento del organismo y la misión de promover, difundir y defender el derecho a la comunicación. Marcos Ocanto, empleado de la citada repartición pública, narró en Culturópolis, en Radio A, FM 88.7, Radio Pública del Partido de Avellaneda, los motivos de este abrazo. Hoy fue un abrazo muy emotivo, con mucha presencia, y seguramente van a estar circulando contenidos e información de lo que pasó hoy y vamos a seguir en este plan de lucha para que obtener la... En este momento me limitaría a decir el pronunciamiento afirmativo. Queremos eso ahora, queremos que se abra la instancia de reunión para que nos comuniquen la noticia que corresponde, que es una obligación legal. Insisto, las funciones conservatorias implican que se tiene que conservar el organismo, que no se puede depredar, que no se puede menoscabar. Y el organismo tiene como capital el trabajo de sus trabajadores concretos, no de trabajadores abstractos, de trabajadores que sostienen el sistema informático de la Defensoría, que sostienen el tráiler, que sostienen proyectos de capacitación. Estamos hablando de gente concreta con trabajo cotejable. Ahora en la Defensoría, en los pasillos, se pueden ver las fotos de los compañeros y compañeras, las descripciones de los trabajos realizados, de los kilómetros recorridos, de los asesoramientos realizados. Panorama Federal Caja Negra. Caja Negra. ¡Ni un paso atrás! El negacionismo gubernamental respecto de la última dictadura cívico-militar, producto de su propia cercanía con los autores materiales del autoproclamado proceso de reorganización nacional, tuvo un importante revés durante la semana que pasó, ya que la causa contra dos exdirectivos de la empresa automotriz Ford Argentina y un militar por delitos de lesa humanidad tuvo una sentencia ejemplar. El Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, sentenció a Pedro Müller y Héctor Sibila por el secuestro y las torturas que padecieron 24 trabajadores en la planta que la compañía tiene en General Pacheco. Alejandro Jasinski, investigador del programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación, antes de conocerse la sentencia, analizaba el caso con Hijos de 30.000, el programa de Hijos Regional La Plata, en la radio de la Universidad Nacional de dicha ciudad. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Hijos de 30.000. Lo imposible solo tarda un poco más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía. Contanos, bueno, muchísima expectativa, ¿no?, para este martes. Muchísima expectativa, sí, vamos a ver cuál es la sentencia, pero como venimos diciendo un poco más allá de la sentencia, que es, como bien decías, contra dos exdirectivos y un militar, más allá de eso, lo importante es todo lo que se puso en juego en el juicio, todo lo que se fue descubriendo, conociendo, y fundamentalmente el hecho de que incluso las defensas en sus alegatos han reconocido que los hechos fueron tal como fueron relatados, o sea, uh-huh. que los hechos existieron, que los crímenes que se cometieron dentro de la fábrica, el secuestro de los operarios, el traslado, la desaparición y la tortura dentro de los quinchos, que todo eso existió. Lo que ellos ponen en duda es que sus defendidos, los, sobre todo los dos imputados, que eran exdirectivos de la empresa, hayan tenido conocimiento o hayan participado, o que no hay pruebas de que ellos participaron. Pero fue muy interesante ver en sus alegatos cómo la argumentación iba dando vueltas hasta llegar a reconocer que los hechos sucedieron, que la estructura jerárquica de Ford estuvo comprometida en los hechos. Y bueno, después si el tribunal decide que condenar a estos dos exdirectivos, será, digamos, una coronación del proceso de lucha que viene llevando estas 24 víctimas, de las cuales no todas están en este momento porque han ido falleciendo lamentablemente en los últimos años. Hoy estábamos con Adolfo Sánchez, que es una de las víctimas querellantes, era trabajador, miembro del sindicato del ESMATA, y él después del evento, digamos, él lo termina secuestrando el 28 de marzo uh-huh. en su casa, que es una de las pocas víctimas que lo secuestran en la casa y no en la fábrica. Lo reconocen con la credencial de Ford, hombres con armas largas que lo van a sacar a las 8 de la noche cuando estaba con sus dos hijas, chiquitas, ¿no? Él tenía 25, 26 años, no mucho más. Uh-huh. Y después él termina siendo uno de los trabajos posterior, cuando sale de la cárcel después de un año, también siendo uno de los titanes en el ring, uno de los personajes, Julio César. Uh-huh. Uno lo ve hoy y lo reconoce todavía, va, los que tenemos recuerdos algunos de las luchas de titanes en el ring. Y yo lo que comentábamos hoy es que no es el único titán en el ring, son 24 titanes claro. en el ring que han llevado adelante una lucha tremenda durante 42 años para reclamar justicia contra una empresa multinacional. Ellos, los familiares, las mujeres, los y las hijos, después los abogados, los investigadores que han estado ayudando, la verdad que es un equipo formidable que trabajó muchísimo para que esta instancia esté llegando a su momento final, y eso es ya es una victoria. El testimonio de vida de Roxana Ábalos, hija de un trabajador de la empresa Ford, configura el sentido de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. A 42 años de presenciar el secuestro de su padre, tras una vida de lucha contra la impunidad, pudo escuchar el veredicto tan esperado por las 24 familias torturadas en los quinchos de la empresa que además proveía automóviles para el gobierno de facto. Feria Franca, programa de Megafon, radio de la Universidad Nacional de Lanús. Estamos acá, www.megafonunla.com. De 10 a 13, Feria Franca, en busca de la conquista celeste. Yo feliz porque se hizo justicia, como te vuelvo a decir, para mí eso me llena el alma. Saber que tantos años de sufrimiento y de... porque fue muy largo todo esto. Como familia, muchas veces, yo como había atestiguado, yo soy testigo también cuando yo tenía 4 años. Y yo me acuerdo con 4 años lo que hemos vivido. Cosas, no fragmentos, como yo dije, mi mal cuento empezó así. Así como yo me acuerdo mi relato de lo vivido con mi papá, con 4 años. Es algo que ha marcado, y muchos me dicen, ¿cómo te puedes acordar? Cosas que te marca la vida. Me ha marcado tanto que yo cierro los ojos y me acuerdo. Te pongo a hablar y me acuerdo. Y sin estar estando hablando, porque mis padres, gracias a Dios, él fue tanto lo que padeció él, que nunca lo hizo como algo cotidiano de hablar con nosotros como familia. Era muy... muy cortito lo que se compartía. Hay cosas que nosotros no lo sabemos y no hemos enterado a medida que cuando él atestiguó, por ejemplo. Claro, eso es algo muy propio del momento histórico, de la generación, ¿no? Hay todas unas generaciones, la de tu edad, la de tu familia, y por ahí también las que siguen, posteriores a vos, que tienen marcado el silencio. Tampoco había que decir mucho porque el otro también corría riesgo si sabía demasiado, ¿no? Sí, y también a la vez no querer, como, a ver cómo explicarte, como meterse de vuelta en eso, ¿entendés? Recordar. Entonces mi papá te hablaba muy poquito del tema. Siempre nos contó lo mismo. Pero después hemos enterado que no era eso, era mucho más atrás lo que él vivió en eso, ¿no? Entonces, aparte, yo hoy, la verdad, feliz, contentísima, porque, como le digo a mi papá, por muchos años decíamos, ya vamos a levantar la copa y vamos a chocar con una justicia verdadera y genuina, ¿no? Y esta Navidad para nosotros es diferente a todas, porque es un año que se puede levantar la copa y brindar por una justicia, ¿no? Y incluso mi papá fue operado del corazón este año, en marzo, y gracias a Dios pudo atestiguar, la operación salió todo un éxito, y estar entero como está hoy está muy bien. Caja Negra, archivo de radio. La barbarie de estos hijos de Sarmiento en posesión del poder ejecutivo y más allá se desparrama por nuestra geografía como reguero de pólvora a caballo de la exacerbada doctrina Chocobar y el envalentonamiento propio de ignorantes armados. Un reclamo universitario sin respuesta, que derivó en una toma de su rectorado y lleva meses así, fue violentamente desalojada por la Gendarmería Nacional, cuyas herramientas de trabajo hicieron blanco en estudiantes, profesores y militantes de distintas organizaciones que habían llevado su solidaridad. Claudia Baigorria, secretaria adjunta de CONADU Histórica, habló sobre la represión en la Universidad Nacional de Río Negro en la radio de la Universidad Nacional Arturo Jaureche con el programa Palo y Palo. 102.7 Radio Universidad. Suena cerca. Sí, así es. Se trató de una represión. Primero que se trató del ingreso de la fuerza de seguridad de gendarmería y también policiales a una universidad pública, cosa que sabemos que hasta la propia ley de educación superior prohíbe explícitamente, desde lo que fueron los oscuros años de la dictadura militar, y por esto es que se requiere de una orden especial de la justicia, cosa que desde hace también bastante tiempo se encargó de tramitar el propio rector de la Universidad Nacional de Río Negro. En todo momento, las autoridades de la universidad, esto es el rector Juan Carlos del Bello, exsecretario de Políticas Universitarias del gobierno de Carlos Saúl Menem, habría mencionado que tanto del Bello como el CIM buscaban una salida por la vía del diálogo para que se levante la toma. Esto no es así. Del Bello clausuró toda instancia de diálogo, del Bello instruyó a sus funcionarios para instrumentar una denuncia penal contra quienes estaban al frente de la toma. Esto es contra dos docentes, dos docentes jóvenes, que son hermanas, no así contra los estudiantes, que en todo caso, contra los estudiantes lo que se instrumentó fue una suspensión por 29 días, impidiéndoles finalizar su cursada, en todo caso, o presentarse a rendir materias. Entonces, bueno, esto provocó un recrudecimiento con distintos grados de solidaridad de algunos sectores y otros totalmente confrontando, ¿no? Incluso reavivando sectores de la derecha, bastante funestos también para lo que es la historia democrática, la vida democrática de una universidad pública. Quiero mencionar también que en este vicerrectorado, que se conoce como la Casona, en General Roca y en Fisquemenuco sería la sede del Alto Valle, no se dictan clases. O sea que no hubo una interrupción del derecho de enseñar, claro, y aprender y todo, como quieren hacer aparecer, como para criminalizar sería esta protesta, que fue una protesta que continuó después de lo que fue la larga lucha de tanto del sector docente como el sector estudiantil, que finalizó luego con la firma del acuerdo salarial en los primeros días de septiembre por parte de las restantes federaciones. CONADE Histórica no firmó ese acuerdo salarial, pero sí nosotros suspendimos las medidas de fuerza una semana después. Incluso aquellos lugares donde quedaban algunas tomas estudiantiles también fueron levantadas. En Fisquemenuco se dio la particularidad de que una asamblea estudiantil resolvió continuar la toma en ese asentamiento por reclamos puntuales que tiene el sector estudiantil referidos a becas, por tema presupuestario, etcétera, etcétera. Cosa que nunca fue respondido por el sector del Bello por la vía del diálogo. ¿Escuchaste algo interesante en la radio y lo querés guardar? Entrá a radiocut.fm. Escuchalo, recortalo, compartilo. Radiocut.fm. Una manera diferente de escuchar radio. La buena lectura ilumina. Crónica narrativa, ¿qué es y cómo se escribe? Por Nerio Tello. Incluye relatos de grandes cronistas como Roberto Arlt, Leila Guerriero, Rodolfo Walsh, Tomás Eloy Martínez, entre otros. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. Yo escuché la caja en una noche de carnaval mientras dormí en Cafayate, que es un pueblo maravilloso de Salta, ¿no? Bueno, estaba durmiendo y me despertaron unos alaridos impresionantes y los tambores de la caja, los golpes de tambor. Y salí al balcón del hotelito y encontré a tres viejitas a caballo cantando ahí al borde del hotelito, o las baguales se quedaron cantando como 3 horas. Y bueno, yo al día siguiente me quedé clavada ahí, escuchando. Y ahí fue el embrujo que me dura hasta el día de hoy. Descubrí un continente de la música ancestral, de esa música que puede tener siglos y milenios y que nunca se gasta y que nunca podrá ser reemplazada por nada. Cantante, compositora y literata, poeta, musicóloga y folcloróloga. Cantora con dotes de arqueóloga, las viejas voces la buscaron para no morir de silencio. Ese canto de precipicio, esos gritos, esos despeñaderos del canto que son tremendamente dolorosos y abismales, ¿no? Y además que está registrado, eso se encuentra en todas las culturas ancestrales del tercer mundo, América, África y Asia, se encuentran en los precipicios del canto. Con poco más de 20 años, descubrió la baguala. Poco después, andaba grabador a cuestas, registrando canciones, guardando la historia. Porque en los argentinos nunca ha habido mayor preocupación por su cultura, ni mayor fe por la cultura del pueblo y letrado. Y resulta que todas estas maravillas son de personas que no saben leer ni escribir, como el caso de Jerónima Sequeira, que murió protestando porque le habían dejado ciega, decía ella. Al no de enseñarme a escribir, se me dejaron ciega. Bueno, todas estas maravillas, yo las me largué desesperadamente a recopilarlas, porque me daba cuenta que iba a desaparecer todo y que no nos iban a quedar rastros de estos manantiales. Rebelde, revolucionaria, intrépida, valiente. En la noche más oscura encendió una llama que aún no se apaga y con su mano franca invitó a todos a recorrer caminos y melodías. Feliz cumpleaños, Leda Valladares. Gracias por tu fuego. Bien, amiguillos y amiguillas, esto fue todo por hoy. ¿Quieren compartir estos contenidos? Háganlo desde www.cajanegra.org. ¿Se quieren ganar un libro? Comenten algo y dejen sus datos en el Facebook del programa. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, ¡chau!